Hola, mi nombre es Paula Escurra, de profesión contadora, coach ontológica y facilitadora de procesos sociales por vocación y feminista por elección. Yo nunca elegí caminos porque no. Buenas noches. En esta semana en la que sucedió el Día del y la Trabajadora, quiero hacer una reflexión con respecto al mundo del trabajo. El 1 de mayo vi una publicación en una página de Instagram que sigo, que se llama Mujer Financiera, donde decía que según datos publicados por la ONU, las mujeres necesitamos 15 meses para ganar lo que un hombre gana en 12. El debate que se generó fue interesante. Personas que no creían en esos números, porque a mí nunca me pasó, o porque en mi empresa no sucede. Hasta mujeres diciendo que al fin de cuentas era culpa nuestra, porque elegíamos trabajos mal remunerados. ¿Cuántas mujeres hay en la Facultad de Ingeniería? Se preguntó una señora. Estaba reflexionando sobre eso cuando hoy a la mañana fui testigo de una secuencia, donde una mamá que cría dos niñas sola se durmió. La exorbitancia de 10 minutos, con lo cual su mañana empezó tarde. Las niñas fueron apuradas y todos los que hemos tenido hijas sabemos que es inversamente proporcional el apuro de la madre con la velocidad de las hijas. Sumado a ello, pasa a buscar a la compañerita de la hija, también criada por una mamá sola, con la cual hacen pool y comparten los viajes a la escuela, que también se había dormido. Se atrasaron 15 minutos más. Una de las niñas ya a esa altura estaba malhumorada y no quiso entrar al aula. 10 minutos de demora. En síntesis, dos mujeres que se durmieron hicieron que una de ellas llegué media hora tarde al trabajo. Menos mal que la jefa es mujer, también crió hija sola y todo estuvo bien. Pero me preguntaba, ¿le habría pasado lo mismo a un papá? ¿Será que la brecha salarial se basa en las tareas de cuidado que nos demandan nuestro tiempo y energía y no en que no tengamos capacidades u oportunidades? ¿Cuánto ganaríamos si el cuidado fuera pago? Si querés, seguimos hablando en Instagram, en la cuenta @paulascurracontadora.coach, o si no, nos oímos la semana próxima. Un beso. Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero al encontrarse los nuestros. Madre tierra es madre soltera, su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera, y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra, flor de la edad, cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Yo me volví al verla pasar, oh, por el azul. Azul del cielo. Vestido del azul del mar, azul del mar. Está en el paro la madre tierra, pero sabe pelear. Y algunas noches hace suplencias de camarera, si la vecina